Hola amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a nuestro programa de cocina. En cada programa os explicaremos diferentes recetas, tanto saladas como dulces, de una manera fácil y divertida. Así cuando hagáis las recetas en casa, lograréis sorprender a vuestra familia y amigos. También estoy a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que tengáis en la cocina. Os ayudaré con cualquier cosa que nos salga de alguna receta. O si queréis conocer algún truquillo de cocina, podéis enviarnos vuestras consultas al correo flmradio@medular.org. Recogeremos vuestras peticiones y las iremos resolviendo en sucesivos programas. Hoy vamos a comenzar con una suculenta receta: pimientos rellenos de carne picada. Para empezar, vamos a utilizar pimientos verdes, que no sean muy grandes, y pondremos una o dos piezas por persona, más o menos, según veáis el tamaño de los pimientos, ya que este plato llena bastante. Para el relleno vamos a necesitar medio kilo de carne picada, dos dientes de ajo, aceitunas verdes sin hueso y dos huevos. Después haremos una salsa para los pimientos con una cebolla, otros dos dientes de ajo, zanahorias, vino blanco y tomate frito. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien los pimientos y quitarle las pepitas. En una sartén aparte vamos a ir friendo un par de dientes de ajo muy picaditos, y cuando estén doraditos añadimos la carne picada. Le ponemos un poco de sal y lo salteamos todo bien. En el último momento añadimos las aceitunas picadas y los huevos bien batidos. Removemos bien todo unos minutos y cuando esté hecho retiramos la sartén. A continuación abrimos los pimientos y los vamos rellenando con la mezcla de la carne que acabamos de hacer. Los vamos colocando en una fuente de horno y cuando tengamos todos los ponemos al horno a media temperatura durante unos 30 minutos más o menos. Mientras los pimientos estén en el horno vamos a ir preparando la salsa. En una sartén ponemos un par de dientes de ajo y cebolla muy picaditos. Después añadimos las zanahorias en rodajitas y rehogamos todo bien. Cuando esté doradito le ponemos una cucharadita de harina para espesar un poco la salsa y también medio vaso de vino blanco, una pastilla de caldo de carne y unas cucharadas de tomate frito. Todo esto lo tenemos en el fuego entre 10 y 15 minutos. Una vez tenemos hecha la salsa, la vamos a pasar por la batidora para que nos quede todo bien triturado. Cuando estén los pimientos, los sacamos del horno y les añadimos por encima la salsa que acabamos de preparar y volvemos a meter todo en el horno unos 15 minutos. Después ya tendremos listos los pimientos rellenos de carne picada. Podéis acompañar este plato con arroz blanco o con patatas fritas, cortadas en cuadraditos, por ejemplo. Y hasta aquí nuestra receta de hoy. Espero que la preparéis en vuestra casa y ya me contaréis qué tal os ha salido. Seguro que quedáis genial. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.